seguimos con la carrera de Moto2. En la clasificación del sábado, Márquez se cayó por la presión que le estaba metiendo Espargaró, pero volvió a salir a pista y se hizo con la pole, seguido de Espargaró y Giannone, que completaron la primera línea de parrilla. El domingo la carrera comenzó con una buena salida de Smith desde la tercera línea y de Agerter, que se puso primero, seguido de Espargaró, Márquez y Giannone. Espargaró adelantó a Agerter y cuando iba líder se fue al suelo. El que también cayó en las primeras curvas fue Luthi. Eso hace que los máximos perseguidores de Márquez se descuelguen de la lucha por el Mundial. Pero sigamos con la carrera en la que Giannone y Redding se intentaban escapar, seguidos de Agerter tercero y Márquez en cuarta posición, hasta que el español adelantó a Agerter y se fue a por Redding, que se descolgaba de Giannone. Marc lo consiguió a final de recta, pero poco después se coló y Redding le devolvió la jugada. Con la pelea de Redding y Márquez, Giannone se escapó a más de 2 segundos. Márquez consiguió escaparse de Redding y Tito Rabat también adelantó al inglés para ponerse tercero tras Giannone y Márquez. El español comenzó a marcar un gran ritmo y a recortar la diferencia que tenía con respecto al italiano. A 3 del final le intentó adelantar por primera vez y en la última vuelta lo consiguió con un pasadón espectacular por fuera, y aunque el italiano lo volvió a intentar, el pequeño genio no se dejó pasar y se llevó la victoria, que le deja líder del mundial en solitario. El podio de Moto2 fue para Márquez primero, Giannone segundo y Redding tercero. El mundial, tras la séptima carrera, queda así: primero Marc Márquez, 127 puntos, segundo Andrea Giannone, 104 puntos, tercero Paul Espargaró, 96 puntos, cuarto Thomas Luthi, 96 puntos y quinto Scott Redding, 86 puntos.